resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Hoy continuaremos con la historia memoria del movimiento zapatista, pero antes, un breve resumen de lo que escuchamos en el programa anterior. En los capítulos anteriores hemos ido construyendo el proceso histórico de la lucha y resistencia del zapatismo, recordando algunos de los hitos históricos desde los años 70, década en que dijimos se puede ubicar el momento en que los pueblos tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames, empezaron a tomar por la fuerza lo que por razones históricas les pertenecía. Reconociendo algunos hitos relevantes como para entender la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son los siguientes. La formación del Frente de Liberación Nacional en el año 1969 y que 15 años más tarde será uno de los que da origen a lo que hoy conocemos como el EZLN. La creación del núcleo guerrillero en 1972 en el Chilar, que fue desmantelado en 1974, pero que regresó a Chiapas en 1978. Así también, el primer encuentro del Congreso Nacional Indígena en 1974, que marca el proceso de insurgencia en Chiapas. Y finalmente, en 1983, nace en un 17 de noviembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Selva Lacandona de Chiapas, cuyo lema fue luchar por la patria o vivir por la libertad. El contexto en que llegan las fuerzas revolucionarias en 1983 fue de organización y concientización, por una parte, por los agentes pastorales de las diócesis y por otra parte, el trabajo que estaban haciendo las izquierdas. Y nos dicen, los compañeros y compañeras de las fuerzas se van a ir moviendo como escarabajos bajo esa hojarasca para ir construyendo y tejiendo lo que más adelante sería el EZLN. Los, las, les zapatistas buscaban libertad, democracia, justicia, independencia, educación, salud, buena vivienda, tierra para trabajar, alimento para vivir. Y un primero de enero de 1994 se tomaron 5 municipios de Chiapas. Desde aquí continuaremos esta recopilación histórica para entender el proceso del levantamiento del primero de enero de 1994 realizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros somos los hombres de la noche, los tzotziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el cuerpo. Nadie. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no saben. Es el primero de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al Ejército Mexicano. Pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. ¡Viva la democracia! en su mayoría tzotziles, certales, choles y tojolabales, han decidido levantarse en armas en esta fecha que marca la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el inicio del año electoral. Pues lo que ellos plantean es ese, ellos exigen la renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas. Cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas son tomadas por los zapatistas. San Cristóbal de las Casas, Chanal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En San Cristóbal, el EZLN da a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Nosotros armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! La primera declaración de la Selva Lacandona marca la ruptura de una inercia que hacía invisibles a los pueblos indígenas. Las demandas, además, caen como un balde de agua fría para el, en ese momento, en esa fecha que México está entrando de alguna manera a una especie de modernidad más avanzada. Y en ese momento un gran pedazo de México les dice: ¿qué te pasa? Aquí estamos y ya no queremos estar así, ya basta. Y vienen las demandas que también son como muy elementales, pero esas demandas encierran lo que realmente necesita la mayor parte de los mexicanos todavía hoy. Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. Bueno, hay muchas cosas. Pues, ¿crees que sí lo vas a conseguir? Con las armas sí se consigue. ¿Cuántos son ustedes? Allá dicen que son 200. ¿Cuántos son en total? No, pues aquí somos un chingo. El 2 de enero, por la madrugada, el EZLN abandona la ciudad de San Cristóbal. Los zapatistas se disponen a atacar el cuartel militar de Rancho Nuevo, ubicado a pocos kilómetros de distancia. Las fuerzas rebeldes logran extender los combates a 14 municipios del estado y liberan a cerca de 200 presos. El exgobernador, general Absalón Castellanos Domínguez, símbolo de la represión y señalado como responsable de más de 150 asesinatos, es tomado prisionero en su rancho de Las Margaritas. Los combates de Rancho Nuevo marcan el inicio de las hostilidades. Los enfrentamientos más sangrientos tienen lugar en Ocosingo. En el mercado municipal, decenas de zapatistas y varios civiles pierden la vida después de sufrir, por varias horas, el embate del ejército. Cuando el conflicto armado estalla, la actitud inicial del gobierno es la de buscar descalificarlo. Se trata de limitar o disminuir su impacto, busca controlar a los medios de comunicación y busca al mismo tiempo proyectar la imagen de los insurrectos como si fueran un grupo de trasnochados ideológicos. Los altos mandos militares hablan de 6 meses como plazo para controlar la insurrección. Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la existencia de desaparecidos y ejecuciones sumarias, ataques militares contra personal de la Cruz Roja y periodistas. Este es el saldo de la guerra. La prensa internacional enjuicia con dureza a Carlos Salinas. La guerra en el sureste mexicano derrumba el mito de la paz social y el salinismo modernizador, oscurece la sucesión presidencial y rebasa a los partidos políticos. El presidente se ve obligado a realizar cambios al más alto nivel de su gobierno. La postura oficial se desmorona. La rebelión indígena ha puesto al descubierto los ancestrales rezagos que marcan la vida de un rincón olvidado de México, Chiapas. Antes de la irrupción del EZLN, los signos de inconformidad en Chiapas se multiplicaban. Es el año de 1992. Solo por ser indígena, sin delito, nos mata. Lleno están las cárceles de indígenas en Chiapas, en todas las cárceles. Si reclamamos los derechos, reclamamos que tengamos dignidad, que nos respeten nuestra dignidad, eso es un delito en Chiapas. Después de tantos golpes en todo el estado de Chiapas, pues es insoportable ya todas las agresiones que se viven en ese estado. Consideramos necesario ahora que entre todos vamos a hacer lo posible de tramitar juicio político para el gobierno, para ver si así responde a nuestras demandas o nos acabe de matar. Un año más tarde, el 27 de mayo de 1993, en el estado de Chiapas, una columna del ejército penetra en la selva y descubre, accidentalmente, el campamento guerrillero de Las Calabazas, mientras realizaba patrullajes por la Sierra de Corralchen. Al parecer, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio fueron la causa de que Salinas ocultara la información en torno a la existencia de grupos armados. La insurrección zapatista ha puesto el tema indígena en primer plano. Fue como un planteamiento refrescante, fue como recuperar la esperanza. Recuperar la esperanza de que el pueblo de México podía moverse por algo. La sociedad mexicana reacciona en contra de la guerra. El 12 de enero se lleva a cabo una enorme manifestación en el Zócalo exigiendo el cese al fuego. El presidente se ve obligado a rectificar. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, es propuesto como mediador por los zapatistas. En esta serie de acercamientos juega un papel fundamental el obispo Samuel Ruiz. La paz no es un regalo que viene del cielo empaquetado, es un don y un ofrecimiento del Señor, pero es conquista humana. Tiene que ser resultado corresponsable de nuestra conducta. Donde quiera que nuestra actitud sea discriminatoria, prepotente, dominadora, injusta, se acumula potencialmente una violencia de respuesta a esta violencia primera que se inflige a la gente. Domingo, 20 de febrero, Catedral de San Cristóbal. Inicia el diálogo entre gobierno y EZLN. Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Las voces que se escuchan a través de la voz de Marcos son las voces de muchísimos otros luchadores anónimos, indígenas, que conforman el EZLN y que son los que han construido este discurso. Y son los que han construido esta forma de lucha totalmente nueva, novedosa, que surgió haciendo una síntesis de la presencia de las armas para buscar la paz, pero la paz con justicia y dignidad, como dicen ellos. Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio pues más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. De que se ha tomado la decisión